Capítulo 185. Resumen del capítulo anterior. Hablen de una vez. Es mamá. Mamá está herida. ¿Dónde está? En la tienda. Calma. Ella está viva, hijo. Vamos a pedirle a Dios que la proteja. Eso no sucederá nuevamente. Aunque para eso deba empuñar una espada también. Oseías, reúne a los hombres más fuertes y jóvenes para luchar por nuestro pueblo. Busca también a Shiru y a los exoficiales egipcios. Ellos serán de gran utilidad. Mañana pelearemos contra Malek. Estaré en lo alto de la colina, con Ur y Aarón. Y el callado de Dios estará en mis manos. Pueden contar con todos los oficiales egipcios del campamento. ¿Quién está conmigo? Oseías es valiente, pero no tiene buen juicio. Esto no tiene posibilidad de salir bien. ¿Qué sugieres? ¿Edatán? ¿Quedarnos aquí sentados? ¿Esperando a que nos ataquen nuevamente? Porque nos atacarán. Volverán para aniquilarnos. No perdonarán a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nadie. Esa gente no respeta a nadie. Ellos ya vieron que no estamos entrenados. La única posibilidad que tenemos es atacar antes y sorprenderlos. Esto podría funcionar si fuéramos soldados. Datán tiene razón, Moisés. Este entrenamiento es inútil. Será una carnicería, Moisés. Nadie va a aprender a usar una espada en solo una noche. Toma. Dios va a luchar por nosotros. Dios, el Señor de los ejércitos. Solo Él podrá salvarnos. Solo Él será capaz de hacer el milagro. Si yo me basara solo en las circunstancias, diría que todos estamos muertos. Sin embargo, yo no vivo por lo que veo o siento. Los amalecitas se preparan. El ejército está listo para la batalla, señor. Excelente, general. Tomen todo el oro, la plata. Tomen las joyas, las telas, los animales, los objetos de valor y lo que ustedes quieran. Aprovechen. En unos instantes, dentro de unos momentos, Oseías, estaremos luchando uno por la vida del otro. No hay lugar para discordias ni para juegos. Detrás de nosotros están nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos. Es por eso que estamos luchando, por nuestro pueblo. Quien no esté de acuerdo puede volver al campamento, pero no nos estorbe. Los que permanezcan aquí presenciarán la gloria de Dios, porque si volcamos nuestro pensamiento hacia Él y hacia nada más que a Él, saldremos de aquí hoy con la victoria. ¡Amén, Oseías! ¡Cuenta conmigo! ¡Estamos contigo! ¡Hasta la muerte, Oseías! Los hombres alzan sus espadas. ¡Por el Dios de Israel! Dime algo, ¿quién es el niño más bonito y listo de este campamento? Zafira pasea con Judith. Ay, los niños de esa edad son maravillosos. Extraño cuando mis hijos eran pequeños. Mi mayor sueño es tener un hijo. Ser madre fue lo mejor que me pasó en toda mi vida. Zafira, yo pasé un tiempo sin verte en la villa. Pues sí, Datán y yo tuvimos problemas. Pasé un tiempo fuera hasta que hicimos las paces. Ah, De problema con maridos entiendo muy bien. Apuki es egipcio y no acepta nuestras costumbres. A nuestro dios. Apuki y Jairo. Cuando Jairo fue a salvar. Mira con quién decidió mamá hacer amistad. Salen de su jaima. Vamos allá. Pero ahora veo que él nos acompañó más por miedo que por fe. Ellos se acercan. Él es mi marido, Apuki. Mi hijo Jairo. Disimulan. Ella es Zafira, esposa de Datán. Un placer. Ya te conocía de vista en el campamento. Y creo que también en la ciudad. Es imposible que belleza como la tuya pase desapercibida. Con permiso, debo volver a mi tienda. Se marcha molesta, llevando a Phineas en brazos. ¿Eso te pareció bien? ¿Eso qué? Se retira. Leila con Débora y Abigail. Dejé a Gail y a Radin haciendo los panes. Pronto comeremos pan recién horneado. Gracias, hermana. Bebé. ¿Te sientes mejor, tía? Solo me sentiré bien cuando todos estén de vuelta, sanos y salvos. Yo también estoy preocupada. Solo de pensar que están enfrentando a un ejército cuando nunca han usado armas. Tengamos fe. Ayer ellos ahuyentaron a los amalequitas que nos atacaron. Si no hubieran actuado, Dios sabe cuántas víctimas más tendríamos. El Dad las visita. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Cómo te sientes, Abigail? Aparte de la angustia por esta guerra, estoy bien. Muchas gracias. ¿Tienes alguna noticia de Eliseba? Pues sí, hablé con Miriam, pero parece que la situación sigue siendo la misma. Qué tristeza. Lo que hicieron fue una enorme crueldad. Tendremos posibilidades de vencerlos. Bueno, si miramos solo los hechos, ninguna. Lidiamos con un ejército sin piedad y muy bien armado. Pero nosotros contamos con la protección del Señor. Y tengo la seguridad de que Él no nos fallará en este momento. Eldad tiene razón. Debemos mantenernos en calma y esperar. Pero me gustaría ser una mosquita para saber qué está sucediendo en el campo de batalla. Moisés, Urri y Aarón alcanzan la cumbre de una colina baja. Miren, son ellos, los amalequitas. Una milicia armada avanza por el yermo paraje. Mi nieto solo es un artesano. Mis hijos tampoco saben luchar, amigo. ¿Crees que realmente tenemos posibilidades? Los israelitas... ¡Son ellos! ...aguardan ocultos. ¡Esperen mi orden! El general enemigo se sorprende al descubrirlos frente a ellos y levanta el brazo, ordenando detenerse. ¡Atentos a mi señal! El veterano joyero se aterra. Ellos tienen un ejército más fuerte, numeroso y bien armado. Pero de nuestro lado está el Señor de los ejércitos. Se aparta y alza sus ojos al cielo, pidiendo ayuda. Señor Dios mío, Rey de Reyes, en ti creemos y ponemos en tus manos nuestras vidas. Guía este ejército de hombres movidos por la fe y lucha por nosotros esta batalla. Abajo. Por lo visto, los hebreos se anticiparon. Pero solo mírelos, general. No tienen oportunidad. Desenvaina. ¡Atención! Un cúmulo tormentoso comienza a formarse de manera inexplicable en las alturas. ¡Preparados! Acompáñanos, Dios mío. Protege a tu siervo y a todos tus hijos, que luchamos por ti. Y para ti, Señor. La tensión se percibe en el ambiente. ¡Vamos! ¡Por nuestro rey Amalek! ¡Por la fuerza de Dios! La batalla comienza. ¡Ataque! Ambas huestes reaccionan a la vez, ahogando sus gritos en un poderoso clamor. Y al instante, echan a correr, ocupando la llanura por completo. Numerosas armas relucen bajo el sol y los guerreros se enfrentan con bravura. Unos y otros arremeten con ímpetu desde bandos opuestos, convirtiendo el encuentro en un choque brutal. Los combatientes se entrelazan y confunden en medio de una lluvia de golpes mortales. Cada cual ataca con furia, procurando desequilibrar al adversario. Los hebreos están peleando bien. Creí que sería más fácil. Luchan cuerpo a cuerpo, buscando el punto débil de su oponente. ¡No cedan! ¡Avancen! Oseías resiste. Sus hermanos se esfuerzan en dominar la contienda. Y Oliab se mueve ágilmente, reduciendo a los agresores que lo acosan. Miriam deja un recipiente en la mesa. Hija, Radina trajo estos panes que ella y Gaiji hicieron. Jochabed se sienta. ¿Qué pasa, madre? Fatigada. ¿Acaso te sientes mal? Necesitas descansar un poco. No, hija, yo estoy bien. No te preocupes. Fue solo algo que sentí aquí en el pecho. Por la preocupación, por tus hermanos, por mis nietos. Todos están muy preocupados por perder a sus maridos, sus hijos. Debemos tener fe. Dios nos ayudó a salir de Egipto, a atravesar el mar. Pase lo que pase, Él siempre está con nosotros. Llega Inés. Ella despertó. Eliseba despertó. Las tres corren al cuarto contiguo y se arrodillan junto a la mujer herida. Ay, Eliseba. La acarician. ¿Cómo estás, Eliseba? Medio mareada. Intenta incorporarse. No, no, calma, no. Calma, calma, calma. Tienes que quedarte quieta. ¿Te duele mucho? ¿Puedo prepararle un caldo? ¿Tiene hambre? Eliseba, necesitas recuperar fuerza. Yo voy a buscar agua y avisarle a Simut que ya despertó. Besa su frente y sale de la tienda. Pero Eliseba se angustia al no hallar a nadie más alrededor. ¿Dónde está Aarón? Su suegra y nuera se miran. ¿Y los muchachos? No contestan. ¿Dónde? Los dos pueblos se baten entre sí. Los unos pelean por vez primera. Y aunque sin experiencia, lo hacen con valentía. Los otros siembran el pánico, empleando sus propias tácticas como expertos en la guerra. Urri y Aarón observan desde la cima de la colina, mientras su líder ora con los brazos abiertos. Una tropa enemiga entra en la zona de combate. El conflicto se complica y los invasores aumentan en número, rodeando a los hebreos y encerrándolos en un cerco cada vez más estrecho. Señor, protege a tu pueblo. Protege a tus hijos. La plegaria surge como un ruego desesperado. ¡Adelante! Afilados metales colisionan por todas partes, creando una sinfonía macabra. Yo me siento mal por no haber ido a pelear. Chivale habla con su padre. La verdad, yo... En una cocina comunitaria. Tuve miedo. Al final, yo ni sé luchar. Pero ahora pienso que pasar por cobarde es mucho peor. Yo también me sentí incómodo por eso. Pero nosotros tenemos nuestra función aquí y no es solo con las armas con lo que se lucha en una guerra. Lo sé, pero el problema es que no creo que una mujer piense que un hombre es más atractivo con una olla en la mano que con una espada. Pero eso depende de la joven de la que estemos hablando. ¿Estamos hablando de alguien en especial? Una muy especial con quien no tengo oportunidad. Déjame adivinar. Ana. La encontré dándole agua a las ovejas. Hijo mío, tú sabes que Ana ama a otro. Lo sé, pero cada vez que la veo... Ella es tan linda, papá. Hay jóvenes muy lindas en el campamento. Y que con toda seguridad valorarán tus talentos aquí. Olvida a Ana. Olvida ese asunto de pelear. Me dio un gran respiro que no fueras a pelear contra los amalequitas. Abraza al hijo. Sí. Estabas coqueteando con Zafira. ¡Delante de mí! ¿Querías que fuera a tus espaldas? Creí que te había sensibilizado, Apuki. Realmente soy una tonta. No estaba coqueteando con nadie. Solo quise ser educado. La educación y tú no combinan. ¿Ahora me quieres regañar? Ya se conocían, ¿verdad? ¿Eh? ¡Dímelo! ¡Ten el valor de decir la verdad! ¿Quieres saber? La conocí así. ¿Sabes de dónde? De la casa de Zenith. Pregúntame ahora si hubo algo entre nosotros. Se va. Desafortunadamente no. Ana habla con Jairo. Estoy muy angustiada por esta batalla contra los amalequitas. Sobre todo por Oseías, ¿no? Sí, sobre todo por él. ¿Algún problema? No, solo por saber. No solo por Oseías. Papá y tú están muy felices por haberse salvado de ir a esa batalla. Alguien debía quedarse a proteger el campamento. ¿Algún problema? No, solo lo recordaba. La verdad, yo tuve miedo, sí, Ana. Yo no nací para pelear. ¿Y sabes qué? No me siento cómodo entre los hebreos. Si no te consideras superior a ellos, te vas a sentir mucho mejor. Piensa en eso. Lo voy a pensar. Simut practica con la espada, entrenando contra un muñeco de madera creado por él mismo. Algunas personas se divierten contemplándolo. Y Rabina pasa por detrás. Te parezco ridículo, ¿no? No, no, solo un poco gracioso. Es lo mismo. En la infancia soñaba con ser un soldado. Y lo fuiste. Un sacerdote es un soldado de los dioses. Sí, eso era. Pero ahora deserté. Radina, yo no sé quién soy. Eres un buen hombre. Eso ya es algo. No sé por qué, pero creo que un buen hombre es mejor que un hombre bueno. Creo que en eso tienes razón. ¿Pero te sientes feliz por haber venido? Sí, lo estoy, lo estoy. Estoy muy, muy feliz. Es que la nostalgia a veces interfiere con la felicidad. Y a veces ella es más fuerte de lo que aguanto. ¿Y qué nostalgia es esa? Nostalgia. Nostalgia del maestro. De nuestro taller. Nostalgia de Karoma. De Pepi. Hasta de Kenny, mi rival. Tú sabes, que yo estaba enamorado de... Todos en el palacio lo sabían. Sí. Pues sí, un amor imposible y público. Simut. Miriam. Ay, Simut. Eliseba ya despertó. Oh. Tengo que buscar agua, pero te veo en la tienda, ¿está bien? Bien, voy a examinarla, ¿sí? Te acompaño, debo ir a la cocina. Ya vuelvo, vamos. No, no, no, no, no, mis hijos, mis muchachos. ¿Por qué los dejaron ir? Calma, Eliseba, no. Calma, todo va a estar bien, no. Pronto estarán todos de vuelta. Y Aarón, Yocabed, necesito ver a Aarón. Por favor, Yocabed, él... tráelo aquí conmigo, por favor. Él está con Moisés, suegra. No. Escucha, Eliseba, escucha. Tú tienes que descansar para curarte, para cuando ellos estén de vuelta. No. Es mi culpa. Eliseba, no digas tonterías. Ellos fueron a pelear para defender a nuestro pueblo. Los amalequitas nos volverían a atacar. No tendríamos cómo defendernos, suegra. El dolor en las entrañas y la extrema debilidad que padece le impiden razonar con claridad. ¡Mis muchachos! Lejos, Moisés resiste todo lo posible ante la fatiga. Incapaz de mantener la postura, cede una y otra vez. Castigado por el cansancio que se apodera de sus extremidades. Cuando baja los brazos, los amalecitas prevalecen. Y al levantarlos de nuevo, su pueblo se impone, tomando ventaja. Algo no está saliendo bien. Estamos perdiendo la batalla. Exactamente como lo esperaba. Ellos no podrían resistir por tanto tiempo. Sus rivales sonríen. Acabemos de una vez con esto. El sol abrasador acompaña a los ejércitos enfrentados en una lucha encarnizada. Las primeras bajas aparecen entre los israelitas, que caen uno tras otro, bajo la implacable ofensiva, manchando la tierra con la sangre de los vencidos. Los avezados guerreros del desierto demuestran una superioridad aplastante, arrollando líneas enteras de sus contrincantes, y las quejas de los heridos se unen a los gritos de guerra. Un fragor ensordecedor inunda el escenario bélico. ¡Estamos perdidos! Y cada estocada es una sentencia irrevocable, llamando a la muerte. La suerte se posiciona a favor de los malvados. Oliab cae. Caleb también se revuelca por la arena. Moisés observa desde lo alto del collado, pero no puede más y se desploma en el suelo. Aarón y el joyero corren hacia él. No puedes dejar de clamar, hermano. Solo ganamos cuando le rezas a Dios con los brazos en alto. ¿Qué? No tengo fuerza. Es la vida de mi nieto, de sus hijos, de tu pueblo. Nosotros te ayudaremos, Moisés. ¡Rápido, acerca esa piedra! ¡Rápido, acércala! Levantan una roca grande para utilizarla como asiento. El general ¡acaben con ellos! Alienta a sus tropas. Los perdedores resisten. Sin embargo, su efectividad va menguando con el paso del tiempo. Aarón sienta a su hermano con la ayuda de Ur. Ayúdame, Ur. Levanta su brazo. Lo sostienen por las muñecas, elevando sus brazos en cruz. Señor Dios mío, creador de todas las cosas, nuestro refugio y fortaleza. Protege a tus hijos en el campo de batalla. La fortaleza de estos hombres radica en su fe. Señor, solo a través de tu poder seremos capaces de ganar esta batalla. ¡Ayúdanos, Señor! Israel se levanta. Da fortaleza a tus siervos. Señor, escúchame. Bezalel, aunque herido, se pone de pie. Caleb, Oliab, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, Datán, Coré, Abiram y los oficiales egipcios. Todos se llenan de valor, descargando una lluvia de golpes letales sobre los siniestros asaltantes, derrotándolos sin piedad. Moisés habla con Dios, poniendo toda su fe en la oración. Una extraña fuerza invisible protege a los israelitas, infundiéndoles coraje e impulsándolos a convertirse en invencibles. Ahora, con el ánimo renovado, consiguen crear el caos en las filas contrarias. Sus espadas melladas impactan contra los escudos resquebrajados, que apenas protegen a los soldados. Y estos perecen en combate. En el poblado. Ay, no aguanto más esta espera. Calma, no ayuda a ponerse nerviosa. Lo sé, es que estoy preocupada por Zelofehad. Casi no hay hombres aquí en el campamento. ¿Y si los bandidos deciden atacar? Mi tío está de guardia ahora, pero pronto estará aquí. Tienes razón. Obillan, Lana. Pero Olial y Bezalel, ellos están en el campo de batalla. Ya escuchaste el Daz. Ellos vencerán. El Señor está con nuestros hombres. Yo también estoy angustiada, tía. Pero ellos volverán. Tengo fe en eso. La batalla se prolonga durante horas, transformándose en algo salvaje y brutal. El Libertador desfallece por momentos, pero sus compañeros lo agarran por los brazos, haciendo todo lo posible por mantenerlo atento. Los israelitas pelean con arrojo, manteniéndose firmes y dispuestos a entregar sus vidas en defensa de la nación. La presencia de oficiales egipcios infunde valor entre las filas y el metal de las hojas cortantes resuena por todos lados. El calor abrasa, la sed los atormenta y el aire cargado de polvo dificulta su respiración. Voy a buscar a Phineas. Inés se ausenta unos instantes, dejando a Miriam y a su madre con Simut. ¿Y entonces qué piensas? Creo que el que haya despertado es algo bueno. Hola, Ana. Vine a hacerle una visita. Espero no estar molestando. De ningún modo. Eliseba, mira quién está aquí. Ana pasa y se agacha, sentándose a su lado. Bueno, saldré un momento para que conversen tranquilas. Simut. ¿Sí? Él se arrodilla y toma la mano de Eliseba. Muchas gracias. Yo sé que estás haciendo todo lo que puedes. Le besa la palma y se retira. Jochabed lo sigue por detrás. ¿Cómo estás, señora? Más preocupada por Aarón y los muchachos que por mí. Entiendo. Pero es justamente por ellos que tiene que recuperarse. Ana, quiero pedirte una cosa. ¿Qué? Yo sé que Oseías y tú se van a casar. Yo tengo mucha fe en eso. Enlazan sus dedos con firmeza. Si acaso yo ya no estoy aquí, tú vas a cuidar bien de él, ¿verdad? Usted siempre estará presente. Claro que sí. Me quedo más tranquila con Eleazar y Oseías porque encontraron buenas mujeres. Los otros también te darán buenas nueras. Te dije que me ocuparía de eso personalmente. No te lo dije, lo prometí. Dije que si mis sobrinos no encontraban buenas pretendientes, me encargaría de ahuyentarlas personalmente. Espero haber sido aprobada. Aprobadísima. Oseías y tú serán muy felices. Así como lo fuimos Nun y Amalia. Y Aarón y yo. Sí, lo seremos. Y pronto usted estará bien y presenciando nuestra boda. Nuestra felicidad. Eso no lo sé, mi niña. Está en las manos de nuestro Señor. Ana, yo quiero que sepas que yo bendigo tu unión con Oseías. Yo los bendigo a los dos, querida. Lloran emocionadas. En el cuarto contiguo. ¿Entonces piensas que no hay nada más que hacer? Se siente frustrado, sin poder hacer nada. Lo siento mucho. Sí. Yo he cuidado a muchos heridos y me di cuenta que la herida no tiene buena apariencia. No. Si fuera un brazo o una pierna, podríamos intentar amputarla para que esa cosa no se propague, pero... En su caso, disculpe, señora Jochabed, yo deseaba tanto, tanto haber ayudado más. Hiciste todo lo que estaba a tu alcance y te lo agradezco mucho. Ahora está en manos de Dios. Desafortunadamente o afortunadamente, Él es mucho más poderoso que yo. Y yo creo que afortunadamente, ¿no? Porque Él debe saber por qué las cosas, el por qué esto, por qué aquello. Dios en su... infinita sabiduría sabe mucho más que todos nosotros. Solo nos resta aceptar sus designios con serenidad. Ante personas así, fuertes y sabias, como usted y mi maestro, yo me siento un eterno aprendiz. Todos somos eternos aprendices en la vida, Simut. Pero escucha, lo intentaste todo para salvar a Eliseba. Tú también posees sabiduría. Solo creo que deberías confiar más en ti mismo y dejar de tratar de esconderte detrás de esa manía tuya de no tomarte en serio. Sí. Sí. Yo creo que la vida es demasiado seria. Creo que fue la forma que encontré para volverla más liviana. Se toman de las manos. Recuerda que tienes lo más importante, un buen corazón. Usted también. En esta situación está tratando de consolarme porque no logré salvar a su nuera. Yo solo le pido a Dios que Aarón vuelva sano y salvo y a tiempo para despedirse de Eliseba. Miriam refresca la frente de Eliseba con un paño húmedo y Débora entra con Abigail. Ah, Eliseba. Eliseba, más visitas. No queremos molestar. Amiga, tú nunca molestas. Se sientan junto a ella. Oh, amiga. ¿Cómo está tu hijo? Creciendo cada día más. ¿Y tú, cómo estás? Angustiada por esta guerra. Solo quiero que todos regresen a salvo. Estamos en esa misma agonía. La ansiedad no ayudará en nada, amigas. Emuná, tengamos fe. La mujer alarga el brazo y toca el vientre de su amiga con ternura. Otra vida que viene al mundo. Extraño cuando mis hijos estaban dentro de mi vientre. Creo que también me sentiré así. Pero ahora ya no puedo esperar para tenerlo en mis brazos. Se miran con afecto. Que Dios te bendiga, Abigail. Y que tengas tantas alegrías como las que yo tuve. Aún tendrás muchas. La lesión le causa molestias. Eliseba. Mejor dejemos que repose. Solo vinimos a ver cómo estabas y a traerte un poco de nuestro cariño. Muchas gracias. Descansa y ponte bien pronto. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Te ayudo, tía. Una aguda punzada le impide conversar, exigiéndole descanso. Jocabed. Eliseba. Vuelve con Inés y Fineas. Mira quién vino a visitar a la abuela. Judith dobla ropa y Ana regresa a la tienda. Ya casi oscurece y ellos no vuelven. Solo espero que Eliseba aguante y Oseías pueda verla antes de que... ¿Tan mal está? La herida es muy grave. Se infectó. Simut pensó que mejoraría, pero no lo logró. Qué tragedia. No sé cómo soportará Aarón este golpe. Aún después de tantos años están tan enamorados. Sí. Aarón es un buen marido. Cariñoso. Tan distinto a otros. ¿Qué pasa, mamá? ¿Papá hizo algo? Tu padre es tu padre, hija. Y parece que no va a cambiar nunca. Ven. Termina por mí. Necesito salir. ¿A dónde vas? A resolver una cosa. No tardo. Simut con los cocineros. ¿No hay nada más que hacer? No, dentro de lo que sé, no. No dejo de pensar en su marido, en sus hijos. Pobres. Ellos van a sufrir mucho. La verdad, yo creo que ella está soportando esto solo para despedirse de ellos. Apuki y Jairo. ¿Podrían darnos un poco de agua? Nos dio mucha sed. Entran en la cocina colectiva. Claro. Chivale coge dos vasos y una jarra. Entonces, ¿tú eres el padre de este muchacho? Sí, soy yo. Yo no estoy ciego. He visto tu interés por mi hija. ¿No, Jairo? Sí, no lo ve quien no quiere. Ah. Bueno, yo no lo voy a negar. Pero ella quiere a otro y yo respeto. No, no es así, ¿eh? Porque desde que Ana pasó aquel tiempo en palacio, ella ha hablado mucho de ti. Les entrega la bebida. ¿Cuál era tu nombre? Chivale. Chivale. Chivale. Chivale. Chivale. Sí. ¿Ella habla de mí? Chivale. Yo ya no aguanto oírla. Soy un hermano celoso. Ahora, en serio. Me agrada mucho esta relación entre Ana con Chivale. Solo necesitas esforzarte más. ¿Sí? Muchas gracias por el agua. Vamos, Jairo. Chivale. Se van. ¿Ella habla de mí? ¡Ella habla de mí, papá! Gaiji lo mira desconfiado. El amor es ciego. ¿No te pareció extraña esta visita, hijo? Él ni sabía tu nombre y dijo que ella se la pasa hablando de ti. Tenían sed. Sí. Zafira teje una prenda pequeña. Iré directo al grano. No me gustó ni un poco la manera en que mi marido te miró. Debí habértelo dicho antes, pero vine ahora. ¿Qué estás diciendo? ¿Yo qué tengo que ver con la forma en que tu marido me mira? Justamente eso vine a preguntar. ¿Te acostaste con él, Zafira? No mientas o será peor. Jamás me acosté con ningún hombre aparte de mi marido. Resuelve tus problemas con el tuyo. Ahora, por favor, sal de aquí. Judith llora muy arrepentida. Perdón. Perdón. Y se marcha. Olvida lo que dije. Pero Bina aparta la cortina y pasa al espacio central. Estaba allá adentro y lo oí todo. Tú vuelves locos a los hombres y al final siempre pasa esto. Mi única duda es si la provocación fue intencional. Y pensar que eres mi hermana. Eliseba habla con su nieto. Ay, mi nietecito lindo. Me has dado muchas alegrías, ¿sabes? Eres el niño más lindo del mundo. Phineas, promete que no te vas a olvidar de tu abuela. No diga eso, suegra. Usted no va a ir a ningún lado. Me iré, sí, Inés. Pronto estaré en los brazos del Señor. No. Usted se va a poner bien, querida. Claro que puedes recuperarte, Eliseba. No te rindas ahora. Llegó mi hora, Miriam. Solo quiero aprovechar mis últimos instantes de vida para poder despedirme de las personas que amo. Ven aquí, mi amor. Ven. Ven a darle un abrazo delicioso a la abuela. Le acercan al niño. Ay, mi amor. Y lo besa en la mejilla. Quiero que al crecer seas un muchacho bueno y honrado. Exactamente igual que papá. ¿Está bien? Inés aparta al pequeño, procurando evitar que el peso de su cuerpo cause daños a la abuela. Mejor llévate a Phineas. Inés. Le cuesta hablar. Tú vas a cuidar bien a mi hijo y a mi nieto, ¿verdad? Su nuera afirma con un gesto de cabeza. Se inclina entristecida y la besa en la frente. Ella la acaricia en la cara con inmenso cariño y la deja marchar sin añadir nada más. Miriam la coge del brazo por la muñeca. No, no, no me voy a despedir de ti ahora. No, Miriam. Tú tienes la misión de vigilar a las pretendientas de los muchachos. Tú me prometiste eso. Pero antes, encuentra un marido para ti. Confía en Dios. Yo tengo mucha fe en que aún vivirás esa bendición. Es un anhelo que conmueve el corazón. Su cuñada se echa encima con cuidado, abrazándola desconsolada y sin poder contener su profundo pesar. Hija, déjame un momento a solas con Eliseba. Accede a la petición y sale del habitáculo, dejándolas reunidas para platicar en privado. Yo café. ¿Crees que voy a poder despedirme de mis muchachos y de Aarón? ¿Tú crees? Sí. Ten fe. El consejo llega como un bálsamo tranquilizador. Querida, yo solo quiero que sepas que siempre fuiste como una hija querida para mí. Muy, muy querida. Yo te amo tanto. Te amo mucho. Mi hijo no se hubiera transformado en el hombre que es si no tuviera una mujer como tú a su lado. Yo no lo hubiera logrado sin tu ayuda, Yocabe. Vivimos tantas cosas, ¿verdad? Y tú siempre estuviste ahí. Yo no tuve una suegra. Yo tuve una madre. Yocabed se enjuga las lágrimas e inspira a hondo. Yocabed. Tú vas a cuidar de Aarón por mí, ¿verdad? Sí. No te preocupes. Limpia el rostro. Mi hija. Y apoya la frente contra la suya. Y así, ambas comparten sus sentimientos en silencio. Moisés soporta el agotamiento con entereza. Señor, te imploro fortaleza. A Aarón y Ur le mantienen los brazos elevados en señal de súplica, mientras su pueblo aventaja al enemigo hasta reducirlo por completo. Los israelitas actúan como guardianes responsables de su propio destino, causando centenares de víctimas entre sus acosadores, que pierden su poder y posición. Siempre hemos sido siervos. Uno a uno van cayendo extenuados, desangrándose en la arena como presas de una emboscada mortal. El desastre es absoluto y sus posibilidades de éxito disminuyen, hundiéndose bajo el peso de la derrota. Su estrategia ha resultado en vano y una pila de muertos se amontona sin valor como monumento al fracaso. El general da el aviso y los guerreros se repliegan despavoridos, huyendo hacia el desierto. Moisés, exhausto, relaja sus miembros entumecidos. Los amalequitas emprendieron la retirada. Vencimos. Vencimos, hermano. Dios venció por nosotros. Gracias, Señor. Alabado seas, aleluya. El costo de la libertad ha sido alto, pero ha merecido la pena. Caleb felicita a Oseías. Lo lograste, amigo. No, todos lo logramos. Y fue Dios quien guió nuestras espadas, Caleb. Los hombres celebran con alegría, pero conscientes de que su supervivencia siempre dependerá de la protección divina. El campo de batalla queda sembrado de cadáveres. En la colina. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Busca respuestas en su interior y se entrega a la paz de un merecido descanso, reflexionando sobre la terrible prueba superada. Finalmente, contempla el panorama rodeado de sus fieles seguidores y se prepara para regresar al asentamiento. Fin del capítulo 185.